Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Los costos para el cultivo de arroz cambian con el tiempo y cuando hay una sobreproducción de este cereal, genera baja en la rentabilidad de la cosecha. Fede Arroz, a través de los asesores técnicos, realiza charlas para enseñar a analizar los costos de producción de su cosecha aplicando los parámetros del programa de adopción masiva de tecnología ANTEC. Invitamos esta mañana al ingeniero agrónomo de Fede Arroz, Diego Rodríguez, para hablar de este importante tema de actualidad. Con los buenos días, ingeniero. ¿Cuál es la importancia hoy de realizar un buen análisis de costos en la cosecha de arroz? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y al público que nos acompaña reciban un cordial saludo. Es muy importante, antes de iniciar cada siembra, revisar cómo nos fue en la anterior o en las anteriores cosechas. Esto con el fin de verificar si aún somos competitivos, si somos sostenibles con el manejo que le estamos dando al cultivo. Esto también nos prepara para situaciones adversas, como bajas en el precio, tratados de libre comercio y la que estamos viendo actualmente, las alzas de los insumos. ¿Cuáles son los factores que hacen incrementar los costos por hectárea? Pues bueno, Gustavo, un agricultor puede incrementar sus costos de producción por hectárea por bastantes factores. Yo lo resumiría en tres importantes para no ser tan extenso. Como primero, pues pondría el manejo inadecuado del cultivo del arroz. Esto se refiere a todas esas malas prácticas que aún se siguen haciendo, como la inadecuada preparación de los suelos, el mal manejo del agua de riego. No nos estamos apoyando en herramientas como la Lamplane, la Taipa, el nivel láser para lograr una eficiencia en el agua de riego en los lotes. La semilla muchas veces utiliza semilla de costal o semilla paddy, que muchas veces no se sabe la procedencia. Esto nos genera problemas a futuro como poblaciones nuevas de malezas, problemas fitosanitarias. Recordemos que la semilla certificada es una semilla que garantiza pureza genética, es una semilla libre de malezas y sobre todo es una semilla recomendablemente, pues, fitosanitariamente recomendada, ¿no? Esta semilla paddy o semilla de costal muchas veces utiliza o siempre se utiliza con altas densidades de siembra. Esto implica a que el agricultor tenga que hacer más aplicaciones para el control de enfermedades por el microclima que se crea al tener tan alta densidad en el cultivo. Asimismo, el fertilizante también tiene que aumentar la cantidad de fertilizante porque son bastantes plantas las que se tienen sembradas a diferencia de una baja densidad que es la que recomendamos como Fede Arroz con semilla certificada. Esto es así por encimita el tema del manejo inadecuado del cultivo. Otro factor que también incrementa los costos de producción y pues se le sale de las manos a los agricultores es la baja disponibilidad de materias primas. Estamos pasando por un momento difícil donde los fertilizantes están escaseando. Por el tema de la pandemia, los fertilizantes están aumentando bastante su costo de producción. Estamos hablando de unos costos sobre 300%, sobre 200% hasta 300% en fertilizantes y algunos insumos como herbicidas. Otro factor que también incrementa los costos es la baja adopción, que puede pasar es la baja adopción de algunos agricultores de tecnología. Esto es un factor muy importante, ya que pues vamos a un camino de competitividad, camino donde la tecnología es, digamos, que la herramienta para que logremos la eficiencia en el cultivo, y pues hay agricultores que todavía muestran resistencia a esos cambios. Entonces es muy importante que los agricultores adopten estas tecnologías que proporciona la federación para que logramos ser competitivos en el tiempo y duremos así como agricultores en la zona. ¿Qué rubros se destacan como los de mayor preocupación e impacto en los costos de una cosecha de arroz? Desde inicios de 2020 a la fecha, los costos de producción se han incrementado de una manera exponencial, Gustavo. Y la responsabilidad directa recae sobre el rubro de fertilización, que, como dije anteriormente, la escasez de materias primas han obligado a incrementar los costos de los fertilizantes de una manera exagerada. Un ejemplo, la urea. La urea llegó a incrementar sus valores en un 340% con respecto al 2020. Otro ejemplo más claro es una fertilización de un lote Antec en Campo Alegre, que en el 2019, finales de 2019, estaba costando 1,5 millones por hectárea, máximo 1,5 millones, está en este momento en 3 millones de pesos. Es un costo realmente alto que tienen que asumir los agricultores, y pues realmente es preocupante porque cada vez ven lejos su punto de equilibrio, su rentabilidad. En este momento pues el precio es favorable, pero realmente hay que crear alternativas para que cuando el precio descienda, el agricultor siga siendo rentable y sostenible en el tiempo. En los tiempos actuales, ¿qué herramientas provee el Antec para bajar costos y ofrecer un mejor rendimiento del cultivo? Una de las herramientas que promueve el programa Antec para reducir los costos de producción, sobre todo en este rubro de fertilización, es el programa CIFAWEP. CIFAWEP, como su misma sigla lo indica, Sistema de Fertilización de Fincas Arroceras en la web, lo pueden encontrar en la página de FEDARROZ, www.fedarroz.com.co, y allí pueden encontrar la información de requerimiento de todas las variedades. Allí pueden seleccionar la zona donde van a sembrar para darle una recomendación más acertada a su zona, y sobre todo pues pueden ingresar la información actual del análisis de suelo de su predio. Esta herramienta es muy importante porque logra reducir costos de fertilización, ya que se va a aplicar realmente lo que necesita la variedad, no lo que pues normalmente hacíamos, de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Esta aplicación cuenta con bastantes actualizaciones. Cada vez se le van ingresando más variedades nuevas, cada vez se le van agregando más aplicativos. En este momento estamos trabajando con el factor ambiental, que es un factor que incluye todas las variables ambientales para afectar los principales nutrientes. Sabemos que hay zonas que los nutrientes son menos eficientes que otras, entonces ahí podemos llegar a participar y hacer una fertilización mucho más adecuada con respecto al cultivo del arroz. De igual manera, hay otras herramientas que también pueden utilizarse, como son los monitoreos de fitosanitarios. Es muy importante ya tenernos en el chip de aplicar, no por aplicar, sino porque se necesita ver los umbrales de acción, ver los umbrales donde podemos hacer o no aplicaciones, esto basados con la recomendación de los asistentes técnicos. En este momento no estamos para desperdiciar en aplicaciones si no son necesarias. Entonces es la tarea de empezar a reducir costos en aplicaciones, pero empezando por la preparación de suelos adecuada, la micronivelación con Lamplain y Taipa, el uso de semilla certificada con baja densidad de siembra. Esto es muy importante. La baja densidad de siembra es uno de los pasos más importantes, porque pues de ahí en adelante tenemos ahorro tanto en semilla como en fertilizante y en aplicaciones de agroquímicos, y de ahí en adelante los monitoreos fitosanitarios respectivos. Entonces son unas recomendaciones, son unas herramientas que como tal tiene Antec para que se reduzcan costos de producción y que el agricultor pueda seguir siguiendo competitivo. Realmente se encuentran muchos agricultores que trabajan bajo el programa Antec y han sido agricultores exitosos, agricultores que han tenido muy buenos rendimientos y sobre todo pues rentabilidad y competitividad, que es lo que estamos buscando. ¿Qué recomendaciones finales se deben considerar por parte de los cultivadores para reducir la forma como inciden negativamente la baja rotación de cultivos y la ausencia del suficiente descanso de los suelos? Bueno, más que una recomendación, es una invitación. Una invitación a que hagamos las cosas bien. Con esto me refiero a que dejemos de un lado esas prácticas inadecuadas, esas malas prácticas que generan en el momento rentabilidad, pero a futuro nos generan problemas, nos causan lotes con altas infestaciones de malezas que muy fácilmente nos pueden incrementar los costos de producción en herbicidas. Por eso hay alternativas como la rotación de cultivos, que bajan las poblaciones de malezas, que ayudan a descansar al suelo. Es importante que trabajemos de la mano con el asesor técnico, con el ingeniero agrónomo y sobre todo pues siempre contar con el apoyo de la Federación Nacional de Arroceros, que pues propende por la sostenibilidad y competitividad del cultivo de ahorro arrocero de Colombia. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. En Cosechando, noticias del arroz, herramientas tecnológicas y prácticas para mejorar la rentabilidad y reducir costos en la cosecha de arroz. Hasta la próxima. Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.